Autofinanciado. Autoconvocado. Horizontal y federal. Algo cambia en cada mujer que participa. Sumate. Sumate. Sumate. Sumate. Sumate. Sumate. El encuentro somos todas. 31 Encuentro Nacional de Mujeres. Rosario. 8, 9 y 10 de octubre. Escuchá la transmisión en vivo desde la Plaza San Martín de Rosario. En www.rednosotrasenelmundo.org. El encuentro somos todas. Mujeres del país, Rosario las espera. ¿Te despidieron? ¿Tuviste un accidente laboral? ¿Sos empleada doméstica y no respetan tus derechos? ¿Trabajás en negro? Necesitas un abogado. Estudio Jurídico del Dr. José Zaya. Llámanos al 4862-1406. Oficinas en Flores y Once. 4862-1406. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Ya salió el nuevo número de la revista Crisis. El sueño de la democracia. En una república bárbara, los medios te comen, los capitales rajan, las comunidades detonan y la calle se recalienta. Además, un diálogo picante con Beatriz Sarno. Y la lluvia de inversiones, según Eduardo Constantín. Revista Crisis. Conseguila en los kioscos o suscribite en revistacrisis.com.ar. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Visita de Manu Chao. Año 1998. Pues aquí presente para poner unos discos y a gusto y bien contento de estar aquí. Buenas noches. ¿El sueño de Mano Negra? Sí. Había miles, éramos 12. Entonces, mira, he multiplicado por 12 sueños y... ¿Y aquí, cuál los unía? Miles. La camioneta. Luego el sueño es... no hay un sueño así en especial que decimos hemos soñado y... Y no, Mano Negra nunca fue una secta, ¿eh? Fue un encuentro y tirar para adelante. ¿Y de adelante dónde estaba? ¿Eh? Que ese es el sueño, en la camioneta. Esto pasa en la tribu. La tribu. 88.7, frecuencia modulada estereofónica. En el infinito jardín sonoro de los pueblos, la otra música germina. Las otras melodías y palabras brotan en nuestros oídos. Fin de espacio publicitario. ¿Te despidieron? ¿Tuviste un accidente laboral? ¿Sos empleada doméstica y no respetan tus derechos? ¿Trabajás en negro? Necesitas un abogado. Estudio Jurídico del Dr. José Zaya. Llámanos al 4862-1406. Oficinas en Flores y Once. 4862-1406. Fin de espacio publicitario. Tiro al blanco. Preguntas al presente desde todos los tiempos. Muy buenas tardes, estamos en Tiro al Blanco con el amigo Agustín Valle hoy. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es para que las transiciones no sean tan abruptas. Está muy bien, está muy bien. Le mandamos un gran abrazo a Bruno Napoli, que anda bajando revoluciones. Está llegando, Bruno, está llegando. Va a tardar una semana, va a llegar en 7 días. Sí, sí. Pero bueno, recuperándose, que me parece que todos lo necesitamos. Uf, un poquito. Tenemos hoy, digamos, planteado un programa con algunos puntos bastante, bastante bien definidos. Por un lado, vamos a conversar con una militante del MOCASE, Deo. Le vamos a preguntar también por el nombre. Y a partir un poco, porque bueno, hoy lo indagaban a Orlando Canido, que es el dueño de una bastante bizarra marca de gaseosas, Manaos, que es en realidad un sojero, ¿no? Un sojero que en el 2014, bueno, avanzó sobre un territorio conocido como Lote 5, donde hay una comunidad indígena Guaycurú, y con sus matones, sicarios, con de complicidad policial, ¿no? Armó una banda y, básicamente desalojaron a los campesinos. Por la fuerza. Por la fuerza. Se armó, digamos, un conflicto a partir de ahí. E incluso, bueno, se denuncia que les han dado con tiros, incluso en presencia de la policía local, ¿no? Lo cual, bueno, da cuenta un poco de la complicidad. Y este tipo, Orlando Canido, se lo vio hace poco tiempo con el actual presidente, no sé si inaugurando una planta o visitando la planta de Manaos, que es conocida porque esta es una marca de gaseosas conocida porque tiene publicidades con algunos personajes bastante famosos como Francesco, Li Palermo. Es bastante grotesco, digamos, el modo en que se presenta. Lo cual también, no sé, me hace pensar un poco en esa conexión estética con las prácticas de este empresario. Tenemos justamente ahora mismo a Deo para conversar, que es del MOCASE, para conversar sobre esto. Hola, Deo, ¿cómo estás? ¿Hola? ¿Me escuchás? Estamos, para variar, ya estaba extrañando los problemas de comunicación. El viernes pasado me tocó experimentarlo desde Rosario. Uh-huh. Estábamos intentando hablar con Deo justamente para conversar un poco sobre cómo encara el MOCASE, en este caso el MOCASE Vía Campesina, el conflicto, sobre los distintos niveles de este conflicto, porque, como decía, hoy hay una indagatoria, lo cual, bueno, refiere a un nivel judicial, pero hay otro planteo que tiene que ver con la lucha cotidiana. Con una racionalidad económica, digamos, que opera directamente sobre los territorios. Y bueno, y con el desmonte que no para, ¿no? Deo, ¿estás ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchás, Deo? ¿Hola? Ahí se escucha medio entrecortado, a ver. Te escucho muy, muy bajito. ¿Te podrás mover de donde estás? ¿Hola? Se escucha muy con casi nada de definición. ¿Hola? Hola, Deo, ahí sí te escucho. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? ¿Hola? Hola. Hola, Deo, ¿me escuchás? Hola. Sí, ¿me escuchás ahora? Sí, hay un poco escucho ahora. Bueno, un poco ya es un montón para nosotros en este momento. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mira, estaba yo recién comentando un poco la situación con este empresario Orlando Canido, que lo indagaban hoy. ¿Hola? Sí. Hola, sí. Quería que me comentaras un poco, bueno, cómo venía dándose esta pelea ahí en pleno territorio. Y aquí en Santiago del Estero, bueno, hay muchas familias, como en otras provincias del país, en las que están viviendo desde generaciones en las tierras, que viven y producen colectivamente. Hay muchas familias que, bueno, se logran organizar, conocer los derechos y resistir ante un intento de desalojo que muchas veces en lugares donde no hay, bueno, en lugares distantes lejanos de las ciudades siempre han querido desalojar a familia. Entonces, cuando se organiza la familia, tiene la resistencia del empresario, que después de andar queriendo negociar, comprar de todas formas la posesión de la familia, al tener ese rechazo, entran a amedrentar a la familia, ¿no? Una de las formas en las que hacen es denunciándolo por usurpación, negándole la salida a los caminos vecinales y así un montón de formas que perjudican a las mismas. Y concretamente con ese empresario Orlando Canido de la empresa Manao, el conflicto es en varias comunidades, a lo largo de estos años, más de 10 años, en Huachana, norte de Santiago del Estero, en el Tunal, en el departamento Moreno, en Lote 5, que justamente hoy está siendo indagado a las 7 de la tarde por una causa del año 2014, cuando han hecho tiros contra los compañeros ahí en el Lote 5. Y después la comunidad de Bajondo. Este con Bajondo es un conflicto que viene desde el 2012 sin frenarse, sin parar el hostigamiento, y hostigamiento que ha recrudecido de parte del empresario que ha contratado grupos armados después de haber roto una mesa de diálogo que habíamos instalado en el 2015, en noviembre y diciembre. Él no ha podido comprobar que tiene los títulos de las tierras. Y más allá de que lo tuvieran, las familias que hoy resisten en ese lugar nunca le han vendido nada a él, que dice que es el dueño de ese lugar. Tengo varias preguntas para ir abriendo un poquitito este panorama tan complejo que describís. Agustín Valle te habla, mucho gusto. Dentro de los mecanismos de hostigamiento mencionaste el hecho de cerrar el acceso a los caminos vecinales, ¿dijiste? Eso por un lado. ¿En qué consiste? ¿Podés explicar en qué consiste eso? ¿Cómo? Si podés explicar en qué consiste cerrar el acceso a los caminos vecinales. Ahora en ese caso del Bajo Hondo, el grupo que el empresario contratado se afincaba se quedaba como en una de sus fincas ahí vecinal. Desde ahí ellos salían a hacer patrullaje en toda la zona y hay caminos vecinales, caminos que unen, por ejemplo, de esta zona, departamento Moreno, que pasa para Santa Fe. Y es un camino donde transita la gente, y después hay otros caminos internos que se transita hasta la escuela, y ahí es donde ellos iban también a hacer tiros. Y es uno de los motivos también por la cual la familia ha dejado de mandar hace 2 meses a sus hijos a la escuela, porque un par de veces los han parado, o le han hecho tiros, les han querido sacar fotos, les han dicho amenaza para los padres, y no están yendo algunos de los hijos a la escuela. Entonces esos son los caminos donde no solo la comunidad de Bajo Hondo transita, sino cualquier gente que vive cerca de ahí. O sea que es un intento por, digamos, encerrar a las familias en su tierra, por aislarlas, impedirles la vida, ¿no? Sí, además de eso, porque es una zona donde no hay electricidad, no hay señal de teléfono, y bueno, mucho menos red eléctrica, y bueno, todo es de agua, digo. Una forma, porque los compañeros cuando tenían alguna situación o que le mataban la vaca, bueno, había que venir a hacer la denuncia. Y hace 2 meses que vienen saliendo a escondidas en la noche para que no los vean esas personas. Porque una vez que lo han visto, los han parado en el camino, los han hecho poner cuerpo de tierra, a otro de rodilla, con la pistola en la cabeza, diciéndole que se tienen que ir de ahí o son boletas. Deo, ¿cómo viven las familias que viven en las tierras? ¿Qué uso hacen de la tierra y qué uso quiere darle a la tierra el empresario Canido? Y las familias han venido produciendo vacas, vienen produciendo chanchos, cabras, tienen, algunos yeguarizos, y después lo que hacemos para autoconsumo y comercializar en los mercados locales, que son el zapallo, calabazo, sandía, y que concretamente ahí en esa zona, bueno, se viene poniendo más complicado por la cercanía a las grandes plantaciones de soja, que es lo que quiere ese Canido, tierra para la soja y también un sitio muy cercano a la triple frontera, porque eso es lo que a nosotros también nos hace hace de pensar que el interés de él en ese lugar de la triple frontera es para tener facilidad de escaparse, ¿no? Ya sea por estos intentos de asesinato a los compañeros o por otras cuestiones, que es ilícita, que en la zona hay presencia de narcos. Y Deo, ¿ustedes detectan complicidad entre el poder político, judicial, la fuerza de seguridad y este tipo de personajes? Porque actúan casi parapolicialmente y se mueven con comodidad, por lo que decís. Y ha habido complicidad, porque dos de los jueces que han venido recepcionando las denuncias hoy están siendo juzgados por otro hecho de corrupción, pero que han sido jueces que han encasillado, bueno, en el cajoneado las denuncias, las pruebas, teniendo videos, teniendo fotografías, teniendo todos los elementos en su mesa, no han sido capaces siquiera una vez, siquiera llamarlo a indagatoria o testimonial o lo que fuera, ¿no? Y están siendo juzgados. Ahora este nuevo juez que tiene la causa, y después de esos tiroteos, más de 500 tiroteos que han hecho, que han quemado la casa, que han quemado una camioneta, que han vuelto a romper un pozo de agua, la semana pasada recién ha mandado a secuestrar dos de las camionetas que se han identificado, que una pertenece a Canido y la otra a uno de los secuaces, ¿no? Y hay obviamente intereses de por medio, y este empresario, no sé, o porque lo ponen como un gran inversionista, pero es un inversionista que está violando los derechos de los poseedores de las tierras. Nos contaba nuestro amigo Juan Chazarreta que estuvieron ahí haciendo, bueno, eventos de por las sucesivas inauguraciones en la Universidad Campesina, que van, digamos, sí, abriendo espacio. En el ¿cómo movimiento está ahora? ¿Cómo? Sí, no, te preguntaba en qué estado está la universidad y bueno, y qué clase de apuesta es esa, ¿no? Sí, en el movimiento una de las, bueno, de las varias actividades o apuestas que hemos venido realizando va también en cuanto a la educación, como, bueno, levantado siempre del espíritu desde la educación popular, y nos animamos a caminar un poco haciendo hecho, bueno, muchas de las críticas de la educación rural, de las escuelas que van cerradas o vienen cuando quieren los maestros, bueno, hacemos nuestra escuela de agroecología, empezamos en el año 2007 y paralelo arrancamos con la Universidad Campesina, y que hoy es un sueño que cada vez está más cerca. En esta semana justamente han empezado un primer grupo de aspirantes a las diversas carreras que vamos a realizar ahí en Ojo de Agua, y ojalá se nos dé y se nos ponga, digamos, el viento a favor por lo que nos queda. Muchos jóvenes de campesinos, de zonas rurales y también periurbanas que tengan la posibilidad de formarse en una educación que nos lleve a nosotros a revalorizar lo que somos, lo que hacemos, y que apostemos a ese futuro de una educación transformadora, ¿no? En todos los sentidos. En el caso de este empresario Canido, perdón, volviendo a este asunto, ¿ustedes tienen información sobre si hay articulación entre sus distintos negocios, su condición de empresario sojero, la gaseosa esta Manaos, por la cual, según nos cuentan, estuvo reunido con el presidente Macri en la inauguración de una planta? ¿Qué tipo de aglomerado de negocios moviliza? Y el empresario es el dueño de la gaseosa Manaos. El mismo empresario en persona viene a veces, y lo que nosotros no entendemos es cómo. Pero las veces que hemos tenido otros conflictos siempre han mandado a los sicarios, por decirlo, ¿no? A la gente que pagaban los empresarios y hacer los destrozos que hagan. Pero este empresario, Orlando Canido, el de la empresa Manaos, se ha personado en varias oportunidades, incluso tiene ahí una casita donde desde ahí quiere operar, desde el centro de un pueblito, que opera, ¿no? Y tiene a semi-esclavizado más o menos a gran parte de gente que dice que trabaja para él, ¿no? Que son, y eso, es el mismo que ha estado, sí, en la planta esa que se ha inaugurado en La Matanza. Bueno, Diego, vamos a seguir nosotros con el tema. El jueves que viene vamos a presentar el libro de Juan Chazarreta, pero yo le pedí a Juan que podamos introducir en la presentación también esta problemática para no dejarla colgada en una conversación telefónica. Te agradezco mucho la salida. Diego, bueno, la saludamos. Después voy a llamar para saludarla bien. Entonces, decía, tenemos un programa con puntos bien definidos. Tenemos acá una especie de problematización sobre la cuestión de la opinión. Tenemos la columna del amigo Agustín Valle, Derecho de Matar, y veremos si logramos conectar con los compañeros de La Garganta para que nos comenten un poco lo que estuvo pasando esta semana. Entonces, simplemente quería comentar que el jueves, este jueves 13, a las 19 horas, en Tacuarí 905, presentamos Operación Chacabuco, Peronismo Ortodoxo, Dictadura e Indultos, de Juan José Chazarreta, con la presencia del autor, Juan José Chazarreta, que es militante del MOCASI, que viene desde Santiago del Estero para presentar el libro. Viene Bruno Napoli, no sé si lo conocen, y la gran Norita Cortiñas, que va a estar en la presentación. Así que bueno, los esperamos en Tacuarí 905, el jueves a las 19 horas. Blanco. Muy bien, seguimos en Tiro al Blanco. Podemos empezar a hablar del tema de la opinión. En realidad, te comento de qué manera lo quería traer, porque tiene que ver con un textito que estaba ahí armando y entonces tratando de darle un poquito de orden. Me preguntaba cuál es el problema de la opinión cuando se vuelve dominante en relación a un problema de la convivencia. ¿No? ¿Cuál es el problema de la opinión cuando se vuelve dominante en relación a un problema de la convivencia? Sí, no tal o cual opinión, sino la opinión como forma de relación con los otros y con las cosas, cuando ésta se vuelve dominante, ¿no? Uh-huh. Y digo la opinión en sentido de una serie de rasgos. Primero, la opinión autopercibida como bajo un efecto de espontaneidad, ¿no? Entre una suerte de percepción exterior y una sensación interior, ¿no? Como si no actuaran ahí dispositivos, sedimentos históricos, discursos en ese proceso, digamos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, digo, la opinión está presuponiendo que existe, ¿no? esa distinción, esa topología entre un exterior y un interior definidos, en lugar de... Nosotros tratamos de pensar en términos de un dispositivo, ¿no? O de redes, o de telarañas, o sea, las metáforas son esas, ¿no? El esqueleto, digamos, donde ya no es tan fácil distinguir la existencia de ese afuera y que estaría cooptando, digamos, uh-huh, a una suerte de pureza, digamos, uh-huh, que podría fácilmente desprenderse de eso, sino que el dispositivo es ya... está ya adherido a la matriz perceptiva misma, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces la opinión, digamos, es una práctica, incluso diría la opinión. Decía que es un nivel de relación. La opinión, como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo, yo prefiero que en los hospitales públicos preferiría que hubiera solo argentinos. Perfectamente, eso podría ser una opinión. O por ejemplo, digamos, cuando uno se refiere al carácter generalizador que tiene la opinión, frases como las mujeres esto, los hombres aquello, los pobres tal cosa, los derechos humanos otro tanto. A mí me gusta, ¿no?, más cuando se habla en singular, ¿no? Porque la mujer... Oh, claro, claro, claro. Bueno, todavía más reductivo. Fíjate, uh-huh, que son como grados de reductibilidad de la complejidad de las cosas, digamos, ¿no? Decía, digamos, que... Digamos, el nivel de relación con las cosas y con los otros que supone la opinión no requiere investigación, no exige gran disposición a conocer y, por lo tanto, no compromete una ética, ¿no? Hay un filósofo que dice que la opinión es un pensamiento abstracto. Ajá. Porque se basa, dice, en el binomio percepción, es decir, en una percepción-sensación, digamos, de esto que me refería antes, que no implica... que no tiene gran implicación o que implica solo muy relativamente al sujeto, digamos, y que apela a un tipo de sujeto genérico. Tanto el sujeto que opina como el interpelado. Y al mismo tiempo es también comprensible que sea necesario tener una opinión, ¿no? Me acuerdo en Ana Karenina, Tolstoy está describiendo, ¿no? Bueno, ¿cómo se arma de una vida y de una personalidad para existir en sociedad? Y dice que Ana Karenina, bueno, necesita munirse de cierta cantidad de vestidos que estén más o menos a la moda, de cierta cantidad de carteritas, de cierta cantidad de sombreros, de cierto tipo de peinados que también están a la moda, es decir, que participan de un flujo de cortes de pelo, como dice alguien por ahí. Y también requiere tener, así como algunos sombreros, algunos vestidos, algunas recetas para que su cocinera cocine, algunas opiniones para vivir en sociedad. Y las toma de las que andan circulando, ¿no es cierto? Completamente. Por eso, en realidad, cuando me estoy refiriendo a la opinión, no estoy planteando demonizando la opinión, sino preguntándome cuál es su rasgo más peligroso, digamos, ¿no? Sí, a mí me pareció interesante que vos dijiste al pasar una opinión cuando se vuelve dominante. ¿Cómo es que ejerce dominación una opinión? Bueno, yo digo que más allá del tipo de opinión, lo que supondría una disputa entre opiniones adversas, el problema central que estoy planteando es la opinión como forma de relación dominante. No una opinión dominante, sino la opinión como forma de relación dominante. Porque, en definitiva, decir, nos bastaría con opinar distinto a esa supuesta opinión dominante, claro, para considerarnos, bueno, o en la vanguardia o en la alternativa. El camarada Pablo Huppert diría, a ver si entiendo bien, el problema de la opinión como género y como modo de pensar, más allá de kirchnerismo o antikirchnerismo. Bueno, en el caso, digamos, de la coyuntura política argentina, perfectamente sí, podría decirse que kirchnerismo y antikirchnerismo, en la medida en que se ajustan a la matriz opinativa, bueno, no se distinguen por eso, se distinguen por otra cosa. ¿no? Es decir, cuando hay un tipo de matriz sensible que los atraviesa por igual, en definitiva no tiene, por eso no tiene tanto sentido esa oposición. Esa oposición entre kirchnerismo y no kirchnerismo o antikirchnerismo tendría más sentido cuando uno se refiere a medidas de gobierno concretas, ¿no? A prácticas políticas determinadas, donde uno puede posicionarse de manera concreta. Justamente lo que decía, la opinión tiene ese carácter generalizador de abstracción, que no es una abstracción inventiva, digamos, no es la abstracción como un segundo grado de las cosas, sino es la abstracción justamente como el retiro de la sensualidad de la relación con las cosas, digamos, ¿no? Que es una relación compleja, ¿no? Y en alguna medida la dificultad de la opinión es que introduce la abstracción en el lugar mismo de la inmediatez, donde más concreta creemos nuestra relación con las cosas. Es decir, justamente en esa vida cotidiana, en el día a día, en esto que vos contabas, en esa necesidad de contar con algunas opiniones para que no se me abisme todo el tiempo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, justo ahí, donde creíamos que nuestra relación es la más concreta y evidente, porque acá iba también la otra cuestión, que es la de la autoevidencia de las cosas, bueno, ahí donde justamente lo concreto está asociado a lo evidente o a lo autoevidente o al régimen de lo obvio, es donde la opinión lo que hace pasar, contrabandea, digamos, una abstracción, ¿no? Que termina distanciándonos casi de manera ciega respecto de las cosas. Yo quiero, bueno, es bastante amplia esta cuestión, tenemos la tanda, tenemos al amigo Matías que gentilmente nos lo señala, y entonces, bueno, sigamos, los dejamos pensando y seguimos después de la tanda. Tiro al blanco. FM 88.7 La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Encuentro Nacional de Mujeres. Mi nombre es Patricia, tengo 46 años y soy de Salta. Interior de Salta, Güemes. Yo participo de un taller de mamás que perdieron sus hijos, siempre compartiendo las experiencias, ayudando a las compañeras a afrontar, a hacer el duelo. Réplicas en el movimiento. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Despertate bien. Lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Sueños y músicas. ¿Eh? Hay un tiquitic, tiquitic. Se viene la séptima edición. Se viene la séptima edición de Cine Migrante. Cine Migrante. Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las Personas Migrantes. Más de 130 películas de 35 países. Laboratorios de producción audiovisual. Secciones curatoriales. Intervenciones urbanas. Charlas, encuentros y talleres con directores internacionales. Del 11 al 19 de octubre, entrada libre y gratuita. No te quedes del otro lado de la frontera. Más información en www.cinemigrante.org. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al Mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o búscanos en Facebook. Maten al Mensajero. Charco de harina. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Charco de harina. Territorio posible. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, La Tribu. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar, quieres quemarme. Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. Preguntas al presente desde todos los tiempos. El blanco con corridas, música que surge, que brota de las consolas, y con nuestro gran problema de la opinión, ¿no? Que por eso decía recién esto que estábamos planteando, que no se trata tanto, digamos, de meterse con la opinión dominante como sobre la forma dominante de relación que es la opinión. Por eso decía que no alcanza con opinar en sentido contrario de lo que nos duele. Me iba a referir para seguir la saga de los linchamientos y qué pasa con la opinión en relación a los linchamientos. No basta con la autoeximición progresista, ¿no? Que reza no cuenten conmigo, y tampoco con caracterizar como fachos a los portadores de la voz linchante, ¿no? Porque si no reduciríamos el problema, un problema muy complejo, de matrices perceptivas a la identificación entre un combo de enunciados y una supuesta ideología, ¿no? Y ahí quedaría cerrado el problema. Entonces, bueno, como es necesario pensar a fondo lo que nos duele y sin concesiones, eso supone incluso pensar contra nosotros mismos. Que por eso, digo, el problema de la opinión es una encerrona. Si uno cree que simplemente construyendo una opinión pulenta, una opinión que ahora sí es la posta, se sale de este problema, bueno, no es lo que pasa, digamos, ¿no? Es decir, justamente, una de las dificultades tiene que ver con pensar contra nosotros mismos. Los medios de comunicación, también escucho esto, los medios de comunicación son los que producen la opinión, ¿no? Yo creo que los medios tienen, en todo caso, una capacidad de viabilizar la tendencia mayoritaria de la opinión. Es decir, la opinión es también una voluntad de mayoría, ¿no? De lo mayoritario. De lo medio, ¿no? Y del promedio y de lo mayoritario, lo mayoritario asociado al promedio, y los medios forman parte de eso claramente, de su construcción y de su reproducción y ampliación. ¿No? Los grandes medios se llaman medios por eso, porque siempre apuntan al medio. Exactamente, y todo el tiempo cuando te habrá pasado, cuando uno escribe para algún lugar que no es de los que a uno más le interesa, a mí me ha pasado que me por ejemplo, me hagan referencia a un lector medio. El lector medio, ¿no? Sí, no tenés que escribir para el lector medio. Yo me he tenido que encontrar. Nunca lo conocí. Claro, respondiendo, yo no sé lo que es eso. Claro. El mismo filósofo de antes, al que no nombré, en un momento pone como ejemplo, para hablar de la opinión, pone como ejemplo esos programas televisivos de concursos donde gana el que acierta sobre lo que opina la mayoría. ¿No? Es decir, donde ahí es el regodeo de la opinión como voz mayoritaria, ¿no? Por eso decía que la opinión es voluntad de mayoría, que habla en nombre de la mayoría, pero no de las mayorías populares, sino de esa mayoría que hoy podríamos llamar la gente, ¿no? Y que en realidad es el reverso exacto de las minorías excluyentes, ¿no? Es decir, no de las oprimidas, sino de las jerárquicas. Y en alguna medida, esas mayorías opinativas y esas minorías jerárquicas actúan en espejo. El reverso inseparable, el reverso exacto, en el sentido que es consustancial. Es el espejo perfecto, digamos. Donde es decir, perdón, pero, en la relación espejada no queda nada en el medio. Es decir, que no hay una sin la otra. Claro. No, que la minoría excluyente y dominante y propietarista domina y sigue siendo propietaria en la medida en que hay una mayoría opinológica. La gente, ¿no? Porque además esa capacidad generalizadora que tiene la opinión, esa capacidad de construir un sujeto demasiado general y abstracto, ¿no? Que alguien haga algo, ¿no? Es decir, ese lugar desde el cual cualquiera puede hablar impunemente, que podría ser el del buen ciudadano incluso, tal vez es el más impune de todos, ¿no? El del buen vecino y el buen ciudadano es un lugar de enunciación bien típico de la opinión, ¿no? En alguna medida, digamos, ese es el terreno más fértil para el prejuicio, por ejemplo, ¿no? Por eso decía frases como las mujeres, o vos decías la mujer tanto, imagínate que le queda al negro, al pobre, ¿no? O al chorro. Entonces, bueno, estamos en alguna medida cerca del consenso, de la idea de consenso liberal ahí, pero también, y a esto me refería cuando hablaba de pensar contra nosotros mismos, nos debemos, creo que, nosotros que nos gusta a veces inscribirnos en tradiciones por prácticas, afinidades, relaciones libertarias y populares también, también deberíamos pensar nosotros críticamente cuál es nuestra idea política de mayorías. Y a qué llamamos mayorías, y si nosotros somos capaces de llamar mayorías a aquella figura que alberga la paradoja de tratarse de mayorías minoritarias. Uh-huh. ¿No? Es decir, uno marxistamente podría decir oprimidos, los estructuralmente impedidos de desplegar sus deseos, ¿no? Uh-huh. Es decir, la vida misma. Y en ese sentido yo podría encontrar ahí, por ejemplo, una potencia en el peronismo, en la tradición del peronismo, y pensar que tiene sentido dentro de nuestra imaginación política el peronismo de izquierda o una izquierda asociada, digamos, al carácter popular y minoritario del peronismo, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo también nos tenemos que preguntar si las minorías vueltas mayorías no corren el riesgo de reproducir esa lógica algo abstracta y prepotente de la opinión. Engendrando así sus propias autoevidencias, ¿no? Y ahí también encuentro un riesgo que forma parte de la historia del peronismo. Uh-huh. Es decir, que primero lo valoré, digamos, la condición minoritaria del peronismo, y después al mismo tiempo también aparece, digamos, en la historia misma del peronismo esta conformación de la propia autoevidencia. Es decir, que cuando la opinión me gusta, no cuestiono la estructura de la opinión e incluso le saco el jugo. Uh-huh. Son muchas cosas, Penici. ¿Usted dice, le parece que son muchas cosas? Me parece que son varias cosas. Y me parece que es importante, sumo otra más. Mm. Que es que la opinión, vos dijiste, es una abstracción. Una abstracción en el sentido de una referencia de lingüística a donde el lenguaje no es una forma de las cosas, no es una versión de las cosas, sino que es una elusión de las cosas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La opinión es una abstracción que borra el problema por la relación sensible y concreta con las cosas, ¿no? A diferencia de la abstracción que profundiza la relación con las cosas. No obstante, la presencia, el tono y la orientación que va adoptando la corriente opinológica condiciona bastante después hacia dónde explotan las cosas. Es decir, hay algo de lo atolondrado que podemos decir que no, pero ¿y si es constitutivo? No digo natural, pero hay algo de lo atolondrado en el modo de circular de las ideas, es decir, de las formas de entender las cosas y por lo tanto también de querer, de la voluntad a nivel social, a nivel masivo, que es atolondrado en el sentido de que no responde a un ejercicio filosófico, por así decirlo. Y me parece que esto es así, que debe haber sido así bastante, casi siempre, salvo quizá en momentos de un ejercicio intenso de conversación a nivel multitudinar, ¿no? Donde aumentan mucho las conversaciones intensas, donde está en juego la vida en cada conversación, y esto no es medible científicamente, pero seguro que hay diferencia entre los momentos históricos según diferencia en cómo se conversa multitudinariamente, cómo se habla, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, cuando en el diciembre de 2013 la policía cordobesa se autoacuartela para reclamar aumentos salariales, y a la par fomenta y habilita e invita a una ola de choreos, de afanos, de saqueos. Y el barrio de Nueva Córdoba, donde viven miles y miles y miles y miles de estudiantes universitarios, genera una especie de pueblada neofascista, lo que vos me dijiste que llamabas el anticordobazo. Sí. La corriente, quiero decir que lo que se sedimenta en las corrientes opinológicas, aun cuando la opinión es una forma de eludir el vínculo real y concreto con las cosas, después eso que es dominante en la opinión hace que caigas a trompadas a alguien que está en el piso, o bien que no. O porque también fue la gente, a título de la gente, la que en el 2001 salió a quemar los bancos, a hacer un scratch a la casa de Cabal, o etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que incluso en el terreno de la opinión vale dar una disputa. No, justamente el planteo no tenía que ver con correrse de la opinión pensando que eso nos conduciría directamente a una verdad más profunda o a una inteligencia purificada, digamos, ¿no? Sino que más bien nos ubicaría más cerca de los problemas de la vida en común como irresolubles. Uh-huh. Es decir, no nos colocaría en ese lugar de lo irresoluble, digamos, pero de ninguna manera nos llevaría a una inteligencia que sí por fuera del régimen de la opinión, y tampoco estoy igualando diciendo que un sedimento racista vale lo mismo que un bien pensante progresista, que de última, por ejemplo, Gerardo Romano, recuerdo, ¿no?, uno de los hechos del linchamiento que se hizo conocido por ser él conocido como actor, saliendo a frenar, ¿no? Desde, uh-huh, un discurso muy pedorro por ahí del tipo, pero bueno, él salió a frenar finalmente, ¿no? Dijo, no le peguen, soy romano, ¿no? Y obviamente que no se trata de igualar, está bueno que lo que marcás, porque me doy cuenta que entonces esta embestida contra la opinión podría generar una sensación, ¿no?, como de vaciamiento de cualquier sedimentación concreta o de cualquier contenido concreto. Lo que estoy diciendo es que venimos de un periodo donde yo creo que se ha sobrevalorado el contenido, uh-huh, sobrevalorado el signo, y en alguna medida, bueno, reclamo desde un lugar tal vez minoritario y tal vez que conecta con una tradición libertaria, cierto mínimo derecho a que las cosas no tengan un sentido tan rápido, digamos. Claro. Y es en ese sentido que me parecía que tenía pertinencia una crítica de la opinión, porque la opinión, como una temporalidad también, es decir, como régimen de la inmediatez y autoevidencia de las cosas, produce frases como corta la bocha o periodistas que dicen, pero si la solución es fácil, uh-huh, los hechos están a la vista. Uh-huh. ¿No? Claro. Es decir, esa sensación, ¿no?, sí, la obviedad. Claro, de ese régimen de lo obvio es muy podrido a la hora de justamente producir sentido en torno a situaciones como la de los linchamientos, digamos. Por eso me parece que en todo caso hay que atacar en varios niveles. Uh-huh. A full. En alguna medida lo que plantear el nivel de la opinión no quiere decir que no estén esas otras disputas, ¿no?, que tienen que ver con los colores de la opinión, digamos. Claro. O con los significantes. Pero lo dejamos acá, es más largo el tema, pero lo dejamos acá porque yo quisiera escucharte a vos, y antes de escucharte a vos quisiera escuchar primero las damas, a una cantante de un solo disco, a Linda Perhax. Un disco de 1970, una muchacha, una bella camarera que es descubierta por un tipo que habituaba, que frecuentaba, digamos, el bar y la escuchó una vez y la verdad que era impresionante cómo cantaba esta chica. Se y encontró con que no era una bella camarera, sino otra cosa. No, era un talentoso personaje, digamos. Y ella, bueno, graba el disco, pero después cuando el disco va a salir se pelea con la discográfica porque no le gusta el sonido, se enchinchó con la producción, se puso en camarera y terminó como odontóloga. Así que una cosa muy rara, sacó un solo disco que se llama Parallelograms. ¿Y habrá seguido cantando en su vida para sus amigos en algunos tugurios de su ciudad? ¿Sabes qué? Me lo pregunté, incluso me pregunté si en el consultorio habría cantado para evitar, por ejemplo, la anestesia, ¿no? Yo preferiría si me dicen, mira, que te cante Linda Perhacs, o que te pongan anestesia y me banco el dolor. Una vez entrevisté a Horacio Fontova y hablábamos de los músicos que uno se encuentra cuando viaja por el interior, sobre todo en el norte, pero no solamente. Y que cualquiera tiene un vínculo con el instrumento que no lo podés creer. Y dice, y la columna vertebral de la música de un país, ¿a quién se le ocurre que va a estar compuesta por gente famosa? Entonces vamos a escuchar a la cantante de un solo disco, a Linda Perhacs, californiana de 1970, Parallelograms. ¿Cómo se llamaba? Parallelograms. ¿Paralelogramos? Paralelogramas. O paralelogramos. Paralelogramos. Paralelogramos. Tenés que estar muy, muy convencido de lo que estás haciendo para ponerle ese nombre a algo. Sí, sí, sí, sí. Por ahí, imagínate, sí, su consultorio de dentistas. De alguna manera. Comentábamos recién durante el tema en relación a la opinión que yo me siento que estoy opinando cada vez que encuentro que lo que pienso no llega a tocar lo que hago. Cada vez que pienso algo y actúo de otra manera y me doy cuenta de que lo que pienso en realidad es lo que creo que pienso. Y que sin embargo lo que me piensa me mueve de otra forma. Ahí digo, pucha, esa es una opinión. Y en un terreno casi fantasioso, pero no del todo fantasioso, porque tal vez esa opinión en algún momento sí conecte con lo que soy capaz y con lo que hago. Pero en el orden, supongamos, cuánto trabajar, cuánto ejercicio hacer, el régimen de vida, cosas concretas, ¿no? ¿A dónde está el cuerpo en cada instante del día? ¿Y qué distancia tiene eso? ¿Qué distancia tiene ese fotograma corporal minucioso con lo que el logos se dice, ¿no? Con lo que uno piensa y cree que es bueno, que es verdadero, que es bonito. Amén de las creencias, que son importantes, con nuestro común amigo Hugo Mujica decimos que siempre hay que analizar, habría que analizar las vidas y las situaciones y los procesos también en mute, sacándole el sonido, ¿no? Más allá de lo que uno dice, ¿no? Y las explicaciones que se da a la gente, o lo que dice el presidente, o lo que decimos entre amigos, las prácticas, los movimientos, los fotogramas minuciosos del cuerpo. Alguien que sí conoce el silencio, ¿no? Mujica. Mujica conoce el silencio, sí, conoce el silencio. Vamos a invitarlo a ver si nos lo puede contar. Ja. Queda muy poquito tiempo para esta columna que se vuelve a llamar Subjetividades el día de hoy. Y yo lo que quería plantear es que en una sociedad de clases que sostiene una que sostiene una desigualdad y que hace confundir la diferencia por desigualdad, la política consiste en el enorme conjunto de mecanismos, tecnologías y dispositivos que sostienen esa violenta desigualdad. Diferencia no es lo contrario a igualdad. Por naturaleza todos los cuerpos humanos son iguales y diferentes, porque son iguales en su capacidad de diferenciarse e inventar modos de ser. Lo opuesto a la igualdad es la desigualdad, no la diferencia. Sin embargo, y más allá de lo que opinemos todos, vivimos en un régimen a donde la diferencia pasa naturalizada como desigualdad. Desigualdad significa que algunos cuerpos valen más que otros. Incluso al punto de que algunos cuerpos valen, tienen valor, crean valor, y otros solamente sirven. Es decir, que sostienen mecánicamente, aportan mecánicamente a ese valor cuya alma está resguardada por algunos cuerpos que son los que de verdad importan. Los cuerpos que meramente sirven y no importan porque no están creando el alma de la sociedad, son los cuerpos que si dejan de servir, son díscolos. Y sobre ellos, en tanto y en cuanto son una amenaza de impugnación al régimen de desigualdad, de impugnación aunque sea simbólica, cabe la hazaña. Cabe la hazaña más inhumana, pero que no es inhumana. Es generadora y creadora y reproductora de un tipo de humanidad. Un tipo de humanidad que se sostiene, y mejor dicho, que se instaura en la crueldad sobre algunos cuerpos. La crueldad sobre algunos cuerpos, la diversión de la crueldad, desde la cárcel de Abu Ghraib hasta la Villa 21, no es solamente consecuencia de una diferencia en los repartos de poderes. Y no es tampoco solamente, me parece, una pedagogía de la crueldad que muestra y pone un ejemplo de lo que te pasa si sos demasiado pillo. Me parece que en la crueldad hay una función política. Hay una función política en tanto y en cuanto en la crueldad instaura al cruel, al que es capaz de destruir un cuerpo ajeno, como un humano incluido, como un cuerpo sobre el que no va a recaer esa expulsión de la condición humana. Por ejemplo, como caso muy extremo, en el caso de los linchamientos, a donde los que sí destruyen un cuerpo ni siquiera resultan asesinos, porque lo que están instaurando es una repartija desigualitaria de la condición humana. Derecho de matar, entonces, decía nuestro amigo Agustín Valle. La recibimos a Claudia para su programa. Y te propongo que la sigamos el viernes que viene con el derecho de matar. Así será. El viernes que viene. La tribu. FM 88.7. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego. Está.

todos los niños y niñas de Jujuy pudieran entrar en algún momento de su vida a una pileta pública. Centros de salud, guarderías, espacios para festejos. Todo eso hasta el 10 de diciembre de 2015 estaba inmaculado. Ahora sufre cierto abandono, la guardería funciona, el centro de salud no. Las piletas al aire libre se están desgastando, no funcionaron en el verano, no hubo allí niños, niñas, adultos bañándose libremente. Este crimen de ahogar la obra del movimiento Tupac Amaru lo está realizando Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy. Detrás de Gerardo Morales, dicen, está Blaquier, el dueño de Ingenio Ledesma, acusado de crímenes de lesa humanidad y señalado por el pueblo, una parte del pueblo de Jujuy, como colaborador durante la dictadura. Ese crimen que está cometiendo Gerardo Morales, hay muchas maneras de cometer crímenes, se puede tirar a personas, se puede torturar hasta el hartazgo, se puede hacer desaparecer personas, se las puede tirar desde aviones, se puede dinamitar políticas públicas, se puede intentar ahogar a un movimiento revolucionario, ahogar su obra, desgastarla, agobiarla. Se puede meter presa a su principal dirigente y a sus colaboradores para que el resto de los integrantes de ese movimiento y del pueblo de Jujuy tengan pánico, tengan terror a los allanamientos, a los ingresos a las casas, a la creación, a la construcción de causas armadas por las cuales los meten presos. Se puede hacer todo eso. En algún momento, la historia, el movimiento revolucionario, el pueblo piden que se rinda cuenta sobre esos crímenes, como estamos viendo hoy, que los genocidas están rindiendo cuentas en juicios que se están llevando adelante. Esperamos que en algún momento Gerardo Morales y todos aquellos que acompañan este proceso dictatorial que sucede en la provincia de Jujuy paguen, rindan cuentas por este crimen que están cometiendo contra la Tupac Amaru, contra Milagro Sala, contra el resto de los compañeros y compañeras que hoy está pagando con la cárcel haber hecho simplemente que una parte del pueblo jujeño sea más feliz. Ahora sí, para todos ustedes cantamos todos. Homenaje a Jujuy.